seguridad en Honduras. Es necesario que yo aterrice en los próximos minutos de este buceo. Señor presidente, hay un helicóptero militar listo para apresarlo y además hay un pelotón del Ejército Nacional apostado en posición de combate en la pista de aterrizaje. Bueno, a mí no me amedrenta eso porque yo soy el comandante general de las Fuerzas Armadas, soy el presidente de la República, tengo una responsabilidad histórica con el país y eso no me amedrenta. Lo que yo voy a llegar es a dialogar, voy sin armas, voy pacíficamente a dialogar como presidente de los hondureños. Ellos tienen que respetar la palabra del pueblo, que es la misma palabra de Dios. No creo yo que ellos vayan a tener la poca consideración y la poca conciencia de estar frente al presidente y seguir en una actitud bélica. Señor presidente, miles de personas están arriesgando su vida en este momento en el Aeropuerto Internacional de Tegucigalpa. ¿Quiere una vez más mantener un mensaje, enviarles un contacto a los militares que están apostados en el aeropuerto? Sí, quiero hablarle especialmente al general Romeo Vázquez Velázquez. Él está casado con una olanchana, está casado con una buena mujer, tiene una bella familia. General, no destruya a su pueblo y a su familia. Ayúdenos a rescatar, a tratar de considerar lo que han hecho. No pueden interrumpir. El pueblo está en las calles. No pueden gobernar. Tienen un rechazo de todo el planeta Tierra. No hay un solo país que pueda aceptar lo que ustedes están haciendo. Retenga esas tropas, general. Te lo digo con todo el amor como hondureño, como amigo suyo que he sido durante años. Retenga esa masacre en nombre de Dios. Retenga esa masacre. Presidente Zelaya, este hombre precisamente es quien ha ejecutado la orden en el momento de ser apresado de violencia física contra usted y contra su familia. Sí, pero es un ser humano y los seres humanos... Ay. Y por eso tiene corazón y a ese corazón apelo yo, igual que todos los demás hondureños, apelamos al corazón de detener esa masacre para que la represión cese en nuestro país y para que los soldados sepan que este ciudadano que está aquí aproximando a Honduras tiene todo el ánimo, toda la capacidad para que los hondureños vuelvan a la normalidad y a la tranquilidad y no a este régimen de terror que se les ha impuesto en los últimos 6 días. Vemos imágenes de hace minutos nada más, algunas ambulancias haciendo su tarea. La pista de aterrizaje, señor presidente Zelaya, está absolutamente colmada de fuerzas militares. Está el ejército del país, una fuerza especial desplegada allí. Contra la cerca se ven a miles de personas que están esperando su llegada, esperando vivir con usted este momento histórico. ¿Quiere dirigirse también a ellos? ¿Qué hacer ante el caso de una nueva, un nuevo caso de violencia policial, de represión? Mire, yo soy hombre de fe, creo que existe algo superior a las fuerzas humanas y Dios existe, y yo se lo voy a demostrar al bajarme ahí de que Dios existe. Toda esa fuerza del mal, una vez que nosotros estemos ahí, esas fuerzas históricas que han arruinado y enfermado el corazón de muchos hondureños, toda esa fuerza tiene que ser conjurada y el mal que hoy está invadiendo los corazones de algunos hondureños tiene que salir de Honduras. Hoy mismo tiene que salir de Honduras. Yo tengo que hacer lo que debo de hacer con el fin de que los hondureños volvamos a rescatar lo que siempre hemos luchado, que es por mantener nuestro país en la mejor forma para lograr mayor participación, equidad y justicia. No podemos hacerlo de otra forma. Yo no confío en las élites, confío en el pueblo.